Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Miguel Jacobo Baltasar, y estoy listo ya, vía telefónica, llevando un programa más de Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio, en el 97.3 FM, en aquel bonito municipio de Amecameca, que por cierto está la Feria de la Nuez, así es que ya te puedes acercar a todas las festividades que se van desarrollando a partir de este gran evento, muchas cosas culturales, mucha música, y sobre todo, pues la nuez, ¿no? Encabezada ahí por el municipio como un estandarte que es representativo de Amecameca, entre muchas cosas más, pero sobre todo esto que es todos los productos derivados de la nuez, los chiles en nogada, geniales, sensacionales. Hay quien dice, bueno, ¿por qué son tan caros? Bueno, es que el tema de la nuez es, creo yo, algún sabor especial, sobre todo de toda la región de los volcanes, en donde hay mucha nuez, y que pues creo yo que en esta temporada es cuando más se da, por eso la Feria de la Nuez, y bueno, actividades en la parroquia de la Asunción, allá en Amecameca, y en todas las capillas a su alrededor, que también pues se unen a esta celebración. Así es que la Feria de la Nuez pues ya está lista, acércate por allá, municipio de Amecameca. Y bueno, y nosotros muy contentos de que nos estés acompañando el día de hoy, y pues no queremos dejar que tú estés por allá solito, así que comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 5540261814, que con mucho gusto lo vamos a leer, y bueno, alguna de las preguntas que tú tengas, algo que quieras comentar, compartir, con mucho gusto lo vamos a leer. También está nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram, como La Voladora Radio. Visita nuestra página oficial www.lavoladora.org. Así es que no hay pretexto para no comunicarte ni contactarte con nosotros, y muy agradecido a todos aquellos que se conectan a través del internet, a través del WhatsApp, y que, bueno, se hacen posible que esta señal esté muy cerca de ti. Y también, bueno, pues grítale por ahí a Alexa, grítale a Siri también. Alexa, Siri, pon La Voladora Radio, y inmediatamente te va a poner la frecuencia. Pues bien, tantas cosas que platicar, pero entre ellas, bueno, pues ya se están haciendo preparativos en estas fechas, ya las escuelas. He pasado por algunas en donde he tenido la oportunidad de ir, a propósito de que pues estamos planeando un taller de escuela para padres con los directivos. Algunos andan en sus escuelas, otros tantos no, y pues me da mucho gusto también ver que en algunas pues ya está el mantenimiento, empezó el mantenimiento desde antes de estar a clase, y eso creo que es importantísimo, porque luego a veces se da sobre la marcha, iniciando el ciclo escolar, y pues los papás y los niños, y hay que empezar las clases, etcétera, etcétera. Bueno, hay escuelas que lo previenen muy bien, lo hacen desde antes, y bueno, pues hacen planeaciones diferentes, como hace 8 días nos platicaba la directora del Colegio Liceo Canadiense allá en Amecameca. Las planeaciones se hacen mucho antes, ellos lo hacen en sus escuelas, y esto permite una mejor organización, desde luego una mejor atención para los alumnos, y los maestros que están dedicados realmente a la educación de sus hijos en el grado que les corresponda en este nuevo ciclo escolar. Y bien, pues se seguimos platicando del tema de las escuelas. Hoy me han pedido hablar de un tema que solemos tocar muchos facilitadores de seguridad pública, protección civil, bomberos, las propias escuelas, las supervisiones escolares, y es el tema de la seguridad de los niños, de la seguridad de los padres de familia dentro y fuera de la comunidad escolar, dentro del colegio, porque pues, se ha convertido en un tema de suma importancia. Las redes sociales hoy nos han dado pues, esta buena, mala, triste oportunidad de podernos comunicar mejor cuando alguien se ha extraviado, cuando alguien no regresa a casa, cuando alguien no llegó a X punto, y pues sin duda los estudiantes juegan un papel importante en este tipo de situaciones, debido a que pues, son los estudiantes los que muchas veces llegan a extraviarse. Algunos por voluntad propia, algunos otros tantos no, y desde luego que uno de nuestros hijos se extravíe es algo doloroso, algo terrible, más no regresa, más no vuelve a casa, de verdad, es una angustia terrible, y la verdad es que mi gran reconocimiento a los padres resilientes que están en la búsqueda constante de sus hijos. Y siempre te he dicho que a veces toca en este espacio hacer temas con este tipo de situaciones que pareciera que es como algo que está en una constante, en una situación de que todos los días vemos cartelones, vemos desplegados en las redes sociales de se extravió, ayúdenos a localizar, obviamente hacen una descripción, obviamente cubren todos los procesos que la autoridad hoy en día hace para que se pueda emitir una ficha de búsqueda, se puede emitir ya otro tipo de estrategias para localizar a un niño o una niña. Y hoy vamos a hablar de cuáles serían algunas de las estrategias que se pueden sugerir para que las escuelas, la comunidad, las autoridades en conjunto puedan ponerse de acuerdo pues para que se protejan más a los niños. Y es que son muchas las historias que me toca escuchar a mí en lo personal cuando ando en las escuelas, y a veces mamás que están en nuestros grupos de escuela para padres y les pasan ese tipo de tragedias, o ellas mismas a veces se ausentan de su hogar por X razones. Y bueno, pues se convierte también en una problemática social, escolar. En algunos casos, dependiendo de cómo se maneje la noticia, pues también se genera en la comunidad escolar miedo, temor, impotencia, frustración, debido a que pues pareciera que la autoridad no hace nada. Y que pues también tocar este tema con las autoridades, bueno, la verdad es que muchas de ellas yo he visto que tienen una gran voluntad. A veces las estrategias pareciera no pues dejar satisfecho a algún papá que pasa por esa mala experiencia, y a veces los culpamos, ¿no? Les decimos que deberían de cuidar más, deberían de vigilar más, pero pues, platicando con las autoridades, algunas de ellas verdaderamente pues a veces se ven rebasadas, y creo yo que pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de todas las estrategias que se hacen en algunas escuelas, ver la posición de las autoridades, también de los maestros, sobre todo de la comunidad escolar, que son los padres de familia, y pues desde luego los alumnos. Pero antes vamos a ir a una pequeña pausa, no te vayas y regresa. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos y, pues, como te comentaba en el primer bloque, pues un poquito a la distancia. Hoy ando por acá un poquito ocupado en algunos asuntos y, bueno, pues me tocó hacer radio desde este lugar y, bueno, pues sin crear la diferencia de estar en cabina y acá. Es más acogedora la cabina, desde luego, y mucho me gusta estar por allá, por el municipio de Amecameca. Pues bien, estábamos hablando antes de irnos al corte, al primer corte, pues que estamos hablando de algunas estrategias de la comunidad y de la escuela misma para la seguridad de los niños y de los padres de familia. Y pues, cuando trato de explicar esto en alguna plática, en alguna charla que por ahí me invitan a dar, siempre me preguntan, en base a su experiencia, pues de andar por varias escuelas, ¿qué es lo que usted considera, me preguntan, que debe de cumplir una escuela para la seguridad de los niños? Y a decir verdad es que, pues, como lo he dicho en otras ocasiones, no lo puedo saber todo. Sin embargo, creo que sí he recogido de muchas escuelas muy buenas ideas. Algunas de verdad admirables, inclusive la comunidad muy admirable, porque en el tema de la seguridad de los niños se lo toman muy en serio. A veces hay también que regularlo, porque no se trata de tener papás tan paranoicos de que cualquier persona que esté dentro del área donde salen los niños, donde entran a la escuela, donde se mueven después de terminar el horario escolar, pues tampoco no todos son malos ni todos van a hacer tantas cosas. Entonces, son una serie de situaciones que tenemos que platicarlas y en conjunto nos dan siempre un resultado. Pero hay escuelas que yo he visitado que de verdad tienen los protocolos adecuados incluso para que un niño se sienta protegido. Y creo que ese sería el punto. Cuando hemos platicado en otros programas, hemos hablado justo de qué tipo de escuela tengo que buscar para mis hijos. Y uno de los primeros temas en los cuales está interesado el padre de familia es cómo está la seguridad al interior. Y esto habla de que, pues, la figura de autoridad, los directivos, los maestros, pues siempre den respuesta a ese niño en cuanto a su seguridad. Y podemos hablar de que en el ciclo escolar siempre surgen accidentes, surgen también pues situaciones dolorosas donde un niño se sienta mal del estómago, se maree, tenga temperatura, todo eso. Este tipo de protocolos que suceden en cada ciclo escolar, bueno, creo que están a veces muy bien definidos, porque la Secretaría de Educación Pública ha establecido códigos y protocolos para cuando sucedan este tipo de cosas. Pero es muy raro ver protocolos cuando es después de la escuela. Y una de las cosas que yo he visto o he oído mencionar a directivos es que, miren, todo lo que pasa dentro de la escuela, y vengan y reclámenos, nos sugieren y todo. Después de la escuela no es nuestro problema. Entonces, hay cosas que en ese nivel de lenguaje, de comunicación con el padre de familia, pues a veces los papás se sienten obviamente irritados por el tipo de respuesta, pero también desarmados. Es decir, quiere decir que de la puerta hacia afuera, pues los padres de familia son los que se deben de encargar. ¿De qué? Pues de la seguridad de los alumnos. Pero cuando una escuela logra tener una sana comunicación, cuando son asertivos ambas partes, padres de familia y escuela, pueden llegar a acuerdos que les convengan a los dos. Desde luego que yo creo que las autoridades escolares a veces se desmarcan un poco de esto porque no quieren meterse en problemas de civiles, sobre todo, y que la misma autoridad muchas veces, si es que llega a cierto nivel, pues decida y decir, oye, ¿por qué te saliste, no? ¿Por qué fuiste a la calle a tratar de solucionar algo si no te corresponde? Y pues esto puede derivar en alguna falta administrativa, o que si el docente sufre alguna agresión o se inmiscuye más de lo que tiene que ser, o un directivo sale a o trata de arreglar cosas, porque pues a veces hay hasta peleas de mamás afuera y de papás afuera de la escuela, y estoy de acuerdo con que pues no tienen por qué involucrarse, ¿no? Y aparte, finalmente son personas, tienen familia y tratan de preservar y guardar su integridad. No se pueden arriesgar. A veces los padres de familia, pues, cometemos el error de pensamiento de creer de que el directivo es, o el padre es, un superhéroe, y que entonces pues se tiene la autoridad, lo tiene que resolver ese tipo de problemas, hasta separar a las mamás, ¿no? O si tienen una discusión, o si los propios alumnos, porque no debemos dejar de lado que a veces los alumnos se pelean, generalmente en la secundaria pasa eso. En la primaria, pues casi no se da. Sí se da por ahí uno u otro caso, que los niños se confrontan y todavía se retan afuera. Pero pues creo que ahí intervienen los padres de familia y no hay tanto problema. O recogen los padres de familia de los niños y pues ya no sucede nada, ¿no? Pero pues a nivel bachillerato, a nivel secundaria, pues es otra cosa. Porque bueno, pues ahí sí llegan a pegar, ¿no? Mujeres y hombres. Entonces, ¿por qué señalar esta situación del interior y lo exterior? ¿Hasta dónde quedan los límites del directivo y hasta dónde los padres de familia también pueden meterse hacia la escuela y tratar de mover ciertas cosas? Hablaba un poco antes de esto y les decía, una sana relación de comunicación y asertividad entre directivos y padres de familia nos puede permitir lograr muchas cosas. Y en el tema de la seguridad, creo yo que es importante que lo tomemos muy en cuenta. Si tú, papá, padre de familia, estás deseoso de participar en una mesa directiva, gustoso de participar en una sociedad de padres de familia, o simplemente en cualquier puesto o lugar que te ofrezcan como para que tú puedas ser parte de este crecimiento de la escuela, pues creo que vale la pena mencionar que pues sí es una responsabilidad, no es nada más pues para estar cerca de tu hijo, no es nada más como para que vean que sí participo, para que me suban un punto, bueno, este tipo de cosas que a veces nos orillan a participar, pues ojalá si tú estás dentro de esos pero quieres tener una buena participación, pues puedas proponer algunas de las estrategias que te vamos a comentar y que yo en lo personal, como te decía en un principio, las he visto en las diferentes escuelas. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues, o cómo lo he percibido, cómo lo he visto. Por ejemplo, en mi tema, ¿no? Yo finalmente soy un hombre, soy un externo a la escuela y nosotros, por ejemplo, en Escuela para Padres tenemos unos estatutos que los platicamos con el directivo, en donde en nuestro caso, o en mi caso, tengo todas las limitaciones que la escuela me imponga por reglamento o me sugiera para que yo no tenga contacto ni con padres de familia ni con alumnos, sobre todo, menos con ellos. Hay papás que en esta labor que hago pues quieren platicar, a la escuela a veces nos asigna un área, el patio, la jardinera, hay algunos que tienen un espacio donde se puede platicar con los padres de familia, pero es la escuela quien asigna este asunto. Y es que lamentablemente, y pues te diría que entonces no he aprendido, pero lamentablemente a muchos compañeros o compañeras, sobre todo, pues a veces se les llega a señalar por situaciones que ni siquiera hicieron. Entonces, para protegernos ambos, pues, creamos un protocolo tanto de seguridad para la escuela como para nosotros, y pues el acercamiento con los alumnos solamente se hace a través del padre de familia, del directivo, y desde luego si ellos lo prueban. Y es como nosotros nos protegemos de no tener este contacto con los chicos, ¿no? Porque no cabe duda que ha habido situaciones en donde se señala a alguien externo como que tiene algún abuso de diferentes formas hacia los alumnos. Desde luego que esto es algo grave que no debe existir y que, bueno, pues nosotros nos autorregulamos de esa manera. Y creo yo que es importante que es ahí donde se mide, ¿no? La situación o la forma en la que la escuela está mirando la seguridad de los alumnos. A mí me ha tocado estar en escuelas en donde los directivos ni los maestros, bueno, hay maestros que ni siquiera tienen la menor idea de que hay una escuela para padres dentro de su plantel. Esto implica pensar en una persona externa a todos los maestros, a todos los papás, que está teniendo contacto con padres de familia o con alumnos, y ya justificando este asunto de cómo me acerco a los alumnos a través de protocolo, pero hay maestros que no tienen la menor idea. Y hay veces que, por ejemplo, yo me toca ir al sanitario, desde luego tengo que avisar a alguien, ya se formó un protocolo, oiga, mire, no sé, a la que cuida los baños, al conserje, voy a pasar al sanitario, podría revisar si no hay ningún niño, bien. Entonces yo puedo acceder o no, en algunas escuelas, muy contaditas, pues hay baños para maestros, exclusivos para los maestros, y a veces se me permite entrar ahí. O definitivamente en algunas escuelas donde yo no veo que haya nada de seguridad, nada que a mí me restrinja cierto paso por X lugar o estar en salón con alguien o platicar con los maestros, tan solo eso. Hay escuelas que son muy permisivas. Es más, ¿dónde se puede ver también eso? En la entrada de la escuela. Me ha tocado ver escuelas donde, sobre todo en las primarias, que es donde más me muevo, ver que inclusive el accesar a una escuela, hay escuelas que tienen hasta la puerta abierta, de par en par. Y yo a veces me he acercado y me pregunto, bueno, ¿y aquí con quién me dirijo? Pues para anunciarme, ¿no? Pero resulta que a veces no hay nadie, o el conserje pues no controla la puerta, o la conserje, y a veces me dice, pues pásese, o a veces llego hasta la dirección y pues me quedo, ¿cómo pude yo accesar hasta acá, este lugar, que nadie me detuviera? Y así es como he medido cómo hay escuelas que son omisas en el tema de la seguridad, ¿no? Y hablemos de los que están entrando, pero ¿qué pasa si un niño nada más en una de esas desea salirse? Pues por curiosidad, porque busca a su mamá, porque se siente mal, o simplemente porque el niño es travieso, pues ¿quién lo controla, quién lo cuida? De esa medida, o a partir de esa medida, es como yo me doy cuenta cómo están las escuelas en el tema de la seguridad, tanto en el interior como en el exterior, y créanmelo o no, analizando las situaciones de cada escuela, este tipo de permisividad por parte de los directivos para cómo se accesa a su escuela deja mucho que desear, y de ahí es un indicativo el cual nos lleva a entender o me lleva a entender que en esa escuela uno puede hacer lo que no quiera, cuando no debería de ser. Aquí yo creo que el directivo y los maestros cuentan mucho para ello, pero sobre todo los padres de familia. Yo voy a entrar en algunas escuelas, entrar y salir padres de familia, pero al por mayor. Y en alguna ocasión me tocó ver cómo entraba un vendedor. Un vendedor, no sé, traía como que paletas, dulces, colgando, pues así como son los vendedores que andan a pie. Y acercarse a los salones. Y yo decía, esto es increíble, esto no se debería de permitir, no debe de ser. Pero obviamente, pues, si sale el tema, pues uno lo sugiere. Pero si no, tampoco somos externos que nos están invitando a un espacio, y a veces vale la pena mejor no decir nada. Y bueno, ¿por qué empezar por ahí este tema que estamos hablando hoy de la seguridad para los alumnos y los padres de familia? Porque de la misma manera en que he observado este tipo de escuelas, pues también he visto algunas que tienen mucha seguridad. Entonces sí tiene uno que pasar hasta dos filtros, incluso en algunas tengo que registrarme aunque ya me conozcan. Y en otras tantos tocar un timbre donde hay una cámara y me condicionan el acceso si no dejo credencial de lector, aunque yo ya esté dando clases ahí. Si no reporté que iba yo a usar el salón de usos múltiples, si no les avisé que había cambiado el día por escuela para padres. O sea, hay quienes sí están muy, muy a la seguridad. Hay escuelas que tienen doble reja, en donde una escuela invierte y dice, no, a ver, aquí va a haber este filtro, ¿no? Y no se diga cuando fue el tema de la pandemia, ¿no? Las cuestiones de los filtros, el cubrebocas, el gel en las manos, el lavarse las manos en algunos lugares, me tocó muy poquito ver eso. Y bueno, pues así es como se ve cómo está organizada una escuela y sobre todo la comunidad. Algunas escuelas, pues entre más rápido se vayan los alumnos, pues es mucho mejor. Hay veces que los maestros, bueno, sobre todo de los más chiquitos, llevan formados desde su salón los niños hacia afuera y a veces se los entregan a los papás uno por uno, o van saliendo los niños uno por uno para que los papás vayan accediendo a ellos y no haga un tumulto. Para esto crean estrategias de que, de, no sé, si salen a las 12, de 12 a 12, 15, salen los niños, todos los niños de primero y segundo, y así no se amontonan. Después vienen los de segundo y tercero, y así. Y esto, bueno, pues permite una organización mucho mejor, que a veces los grandes tiran a los chiquitos, y los chiquitos inmediatamente logran ver a sus papás, los maestros también logran ver, ah, ya está tu mamá, córrele. Pero hay niños que de pronto no vienen sus mamás por ellos. Y aquí es donde entra justamente las estrategias que se pueden planear junto con la escuela. ¿Qué pasa en este tipo de casos? ¿Qué sucede cuando una mamá, porque es común, aunque no es todo el año, pero es común? Hay mamás que trabajan y que, bueno, les dan permiso para salir y recoger a sus hijos. Hay mamás que, bueno, están en otro tipo de actividades o tienen que ir a atender otras cosas, algún negocio, y a veces llegan ese momento ya se pueden crear estrategias. Y las he visto y las he sugerido. Hay lugares en donde, por ejemplo, si que se les prepara a los niños, si tú ves que no viene a tu mamá, te regresas a la escuela. Saben ese tipo de protocolos. Y es cierto, a veces llega el padre de familia y lo primero que hace es irlo a buscar en el interior. Con alguien, con el conserje, con el directivo, con la propia maestra o maestro de su salón, pero el niño sabe qué hacer. Cuando no se crean esas estrategias, pues hay papás que desde luego se espantan, porque si se quedaban de ver con el niño frente al puestecito de doña Juanita que vende X cosas, pero resulta que hay mamás que llegan y ya ni siquiera está el puesto de doña Juanita, o ni siquiera le habla a doña Juanita. Comento esto porque más adelante voy a hablar de la importancia de conocer quienes venden afuera. Y a veces se quedan de ver enfrente del puesto de doña Juanita y llega la mamá un poco tarde y no está su hijo. Obviamente siente que siente todo, ¿no? Lamentablemente, con la experiencia que se tiene de otras personas, lo que pasa por nuestra mente ya se lo llevaron, ya nos lo robaron, ¿o qué pasa? Si nosotros no estamos de acuerdo con nuestros hijos en este primer punto, supongamos que la escuela no permite que el niño regrese a la escuela, pues inmediatamente se busca, esta era una sugerencia que se hace en algunas escuelas, se busca la manera de, si no ves que no llego, espérate con la señora tal. Y hablar con esa señora también, porque quizá a lo mejor sus hijos también van en el salón de tu pequeño o de tu pequeña, o porque ella en realidad, el fin de esto es que se pegue a alguien que conozca, o que ya se hayan puesto de acuerdo, porque, digo, hay tantas situaciones que pasan. Una mamá resulta que si venía en el pecero, les roban en el pecero, le roban su celular, desde luego, se le hacía tarde, estaba acostumbrada a hablarle a la amiga para que recogiera a su niño, entonces tampoco podía hablarle, llega a la escuela y el niño no está. Como no tenían una estrategia de que ese niño supiera con quién se iba a ir, incluso a veces hasta meterse en una tienda, quedarse con la señora de los topes, de los tacos, a quien conozca, o mira, mi vecinita, te vas con ella, y yo ya sé que si no te encuentro en la escuela, te fuiste con ella. Todo este tipo de cosas que parecieran, ay, es que es mucho trabajo, es cuando alguien se pierde, uno quisiera que hubiera esas estrategias dentro de la escuela y fuera de la escuela. Y sobre todo que la comunidad cooperara con ellos. Entonces, una de las cosas es asegurarse que el niño o niña, desde luego, si ven que el papá no viene, deben de tener un plan A, de te vas con fulanito, o te esperas con tus primos, o te regresas a la escuela, o te metes a la tienda, etc. Pero desde luego el padre de familia debe tener, previo a este tipo de situaciones, pues estrategias con la amiguita, con la de la tienda, con doña Juanita, la que vende X cosas. Oiga, le encargo, si mi hijo no viene, pues por favor, le encargo que me lo detenga aquí o lo lleve a tal parte, para que cuando tú regreses y ya no está, al menos tengas una ruta donde buscar a tu hijo o a tu hija. Vean cómo este tipo de puntos son importantes. Son muy, muy importantes. Esto implica, obviamente, tener una buena comunicación con nuestros hijos, aunque estén pequeñitos. Regularmente una mamá, poco probable que olvide a su hijo de primero, de segundo, incluso hasta de tercero, pero a veces ya niños un poquito más grandes pues suelen salirse, suelen correr, salen jugando con los compañeros, las compañeras, y toda esta dinámica los hace confundirse y no saber si llegó mamá a tiempo, o a veces toman por iniciativa propia sin un acuerdo previo de dónde se podían ver, y toman por iniciativa propia, ay, yo me voy para la casa, pero a veces la casa es muy lejos, o ya se fue, casi todas las mamás ya se fueron por esa ruta que también repite ese niño con su mamá, y entonces empieza a ir solo. Qué doloroso es cuando llegas con tu hijo y nadie te da razón de él. ¿Qué haces? ¿Hacia dónde vas? Lo que pasa por tu cabeza es la autoridad. Lo que pasa por tu cabeza es buscarlo dentro de la escuela. Empezar a preguntar si no lo vieron, si no la vieron. Entonces, procura siempre tener una estrategia de si no te encuentro aquí, te encuentro acá y te encuentro allá. Si te vas a ir para la casa, vete con alguien que te vas a dejar, yo después hablo con esa persona. Y esto también, bueno, pues conlleva que tienes que llevarte bien con las personas, tienes que llevarte bien con la comunidad, tienes que trabajar en ellos, ser una buena persona. Yo a veces les digo, cuando pasan este tipo de situaciones y que se les da orientación a los alumnos, pues por eso tienes que saludar a todo mundo, porque finalmente, les platico esto, cuando lamentablemente hay la pérdida de un niño, una niña, una jovencita, jovencito, lo primero que intentamos es ver por la ruta que camina mi hijo, siempre es esta. Se va por la calle 12, pasa por la 33 y luego se va derechito como por buscar Benito Juárez. Es un ejemplo. Y entonces esa ruta es la que sigue. Cuando hay una búsqueda, inmediatamente recurrimos. La primera estrategia es recurrir a por dónde se pudo haber ido mi hijo. Y nosotros tuviéramos una comunicación sana, pues con los vendedores, con el que despacha la combi, con el que volea zapatos, etcétera, pues tan solo un saludo podría significar tanto. Un saludo diario significa, esta señora siempre viene con esta niña o viene con este niño. Y a veces los niños también, yo les he sugerido, pues también le hablen y saludan al señor. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Pues que sirven de datos. Cuando uno está tan angustiado en la búsqueda de nuestros hijos, como te decía, buscamos la ruta por donde creemos que siempre caminan. Y ahí vamos preguntando. Preguntamos primero, oigan, ¿no vieron a mi hijo? Es que así, así, se vino para acá, pero no sabemos si pasó por aquí. No, que mire que sí, el niño que siempre me saluda, pues así lo vi pasar por aquí, pero iba con tal persona, o iba solo, o no llevaba mochila, o se le acercó a alguien y le llamó. O sea, todos estos datos a veces en una búsqueda son importantes. Entonces tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos, primeramente, tengamos siempre un plan A y un plan B para que nos esperen en los puntos en donde nosotros les hemos dicho. Hablar de esta situación de, digo, hace muchísimos años en nuestra generación nos decían no hables con desconocidos porque sabíamos que podía pasarles algo, engañar a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros también, ahora ya adultos, decimos, oye, pues es que qué persona creo que me quería engañar o me quería llevar con él o con ella? Hoy en día, de una manera muy curiosa, porque digo, hay tanta comunicación, hay tantas cámaras hoy en día en las propias escuelas, hay cámaras de los vecinos. Cuando uno anda en búsqueda de alguien, pues pregunta, va uno por la ruta y uno dice, mira, ya hay una cámara, vamos a preguntarle al señor si nos puede compartir si tal día por aquí pasó nuestro hijo. Y a veces eso ayuda, porque sí, mira, se acercó, pero iba de la mano con alguien, o iba solo, o iba caminando bien, y así se sigue siguiendo la ruta de varias cámaras por la ruta que uno cree que se vino nuestro hijo. Y esa es una manera también de contribuir, de ayudarnos en comunidad. Como te decía, en estrategias, varios puntos, había alguien que sugería, me parece muy razonable, dice, miren, mi hija camina 4 cuadras hasta llegar a la casa, la razón es que yo trabajo y no puedo venir por ella, y mi mamá ya es muy grande y a veces va y a veces no. Y entonces dice, yo le enseñé a conocer a toda la gente. Entonces a veces mi hija, dice, caminaba y llegaba con el de las paletas, hola señor, ¿cómo está? Ya voy de regreso a mi casa. Y así la niña iba avisando. Un día, lamentablemente, se extravía y se dan cuenta que pasó a saludar a tantas personas, pero casi a las últimas para llegar a su casa ya no la saludó ni la vieron pasar. Entonces, supieron más o menos el punto en donde se había extraviado y finalmente, bueno, pudieron encontrarla ya hacia la noche en casa de un amiguito, y se le hizo fácil irse con el amiguito porque pues la mamá trabajaba. Como no habían venido por ella, ahí se le pasó la tarde. Pero vamos, sirven a veces esas referencias, esos puntos para poder ver a un niño, a una niña. Y también me he dado cuenta que en algunas comunidades, por ejemplo, suelen organizarse de tal manera de que si los padres de familia se hace una dinámica en la cual a veces ustedes conocen a niños que siempre andan caminando solos para venir a la escuela o para regresar, y sí, los padres de familia se dan cuenta de que hay niños que están solos. Entonces, nos podemos ayudar. ¿Nos podemos ayudar cómo? Pues justamente con la observación. Ayudar a ese niño a pasar la avenida, ayudar a ese niño a no sé, a cargar la mochila, a decirle, no te vayas por ahí, oye, ¿por qué te está hablando ese señor? Cosas, irlo a auxiliar incluso. A ver, vente para acá, si ven que hay algo sospechoso, vente para acá. Y hacerle la plática al niño, que se dé cuenta el adulto o aquella el adulto que intenta sustraer al niño, pues que sepa que ese niño no está solo, que siempre va a estar con alguien. Entonces, son una serie de estrategias que nos pueden ayudar a la seguridad de nuestros niños, pero sobre todo también a la seguridad de los papás, porque hay ocasiones en que creemos que nada más podemos enfocarnos en este tema de las pérdidas con los hijos, pero no, también hay madres y padres que han extraviado, incluso de camino a casa después de la escuela o viniendo por sus hijos a recogerlos. Y bueno, creo que como comunidad tendríamos que ayudarnos todos en este tema, porque es algo doloroso, muy doloroso, y que bueno, algunas estrategias de seguridad para pues padres de familia, para mesas directivas, para escuelas, para directivos, cómo apoyar a la comunidad de esa manera. Hay escuelas que, por ejemplo, no les gusta tener cámaras en el interior de la escuela. Hubo un tiempo en que estaban prohibidas. ¿Por qué? Pues porque a veces los alumnos, pues, o los padres, o los maestros tenían diferencias, y había maestros que eran como muy abusivos o agresores, o también omitían el cuidado de algún niño, o había niños que andaban paseando por el patio de la escuela, y a las directivas no les gusta que los padres de familia vean ese tipo de videos, porque pues no se van a exponer a que lo señalen como malos cuidadores. Entonces, bueno, hay escuelas que no aceptan eso para nada, y hay otras tantas que no, que sí lo aceptan. Han aceptado al menos estar en áreas comunes, como patios, corredores, la salida de la escuela, la puerta. Hacia el interior, algunos padres de familia dentro de los salones no lo han permitido, ni maestros, porque se viola la intimidad y la enseñanza con los hijos. ¿Por qué? Pues porque hay niños que se enojan, hay niños que lloran, hay niños que se frustran, y pues un padre estar viendo un video de ese tipo, de lo que sucede dentro del salón, siempre y cuando no haya abuso, pues les parece que no se pueden desenvolver como generalmente pueden o saben hacerlo algunos, ¿no? Entonces, pues este tema de la seguridad para ahora, para este regreso a clases, pues tendría que tomarse muy en cuenta, dado que pues hay niños que se están extraviando. Hay niños que ya son de primaria, que tienen contacto a través de las redes sociales, porque aunque el reglamento, por ejemplo, de Facebook dice que hasta después de los 13 años ya puedes tener una página, una cuenta de Facebook, no, pues hay niños que la tienen desde los 7, 8 años, 9, y a veces se están comunicando con personas en el exterior. Claro, pues se hacen pasar por jovencitos, guapos o chicas guapas, y muchas veces los enganchan. Se quedan de ver con ellos fuera de las escuelas y pues los están acosando. Y esto pues vale la pena también mencionarlo, porque no es nada más así. Hay una estrategia detrás, ¿no?, para provocar este tipo de ilícitos que son dados por personas de verdad sin escrúpulos, que pues a través de las redes sociales están engañando a los pequeñines y también pues a las mamás y a los papás. Pero bien, vamos a ir a nuestra última pausa. Regresamos para cerrar con este tema, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. De regreso, gracias. Bueno, pues aquí estaba leyendo algunas cosas que me escriben luego en nuestra red social Escuela para Paz Valle de Chalco, a propósito sí de la seguridad, ¿no? Y pues esta me hizo recordar un mensaje que estaba leyendo, dice, ya existen en el Estado de México células de búsqueda pero también de que dan atención policía de género, le llaman. Dice, no nos confundamos en que no nada más las mujeres son las que se extravían, hay también muchos hombres. Entonces, bueno, pues esta célula de búsqueda, en realidad busca personas, ¿sí? Dice que, bueno, nos está dando aquí la información de que en algunos municipios se puede uno acercar como representante padre de familia de X escuela y solicitar la ayuda y que acerquen una patrulla a la salida del colegio de los niños. Y no, gracias por ese mensaje. Y sí, de verdad, esa sería otra estrategia, ¿no? Acercarse con la autoridad para que exista vigilancia, sobre todo en la entrada y en la salida de las escuelas. Afortunadamente yo en todas las escuelas, sobre todo de Valle de Chalco, de Iztapaluca, algunas zonas, digo, Chitenango, del aire, lugares donde he ido a impartir los cursos en el propio Meca Meca, me doy cuenta que siempre hay patrullas, que bueno, están en un horario a veces como de 15, 20 minutos, que es lo que salen los chicos de la escuela, se encuentran con sus padres y ya se mueve la patrulla, a veces entran, les firman de que estuvieron presentes. Bueno, pues esa es una forma en cómo puede tener una comunicación con la autoridad. Hay otros tantos que crean comités de vigilancia por parte de los padres de familia. Me ha tocado ver pues padres de familia con chalecos, incluso especiales, anaranjados, verdes, que hacen un señalamiento de que en ese momento es la persona que está controlando la salida y que se convierte en un observador para ver que los niños pues estén ya con sus papás, todo, y advertir si hay niños que pues ya están llorando afuera, que no han venido sus papás. Entonces también canalizar la situación hacia acercarlo a un espacio donde, bueno, el niño esté seguro. Y es curioso también ver esto porque me llamó mucho la atención en alguna ocasión que estos padres de familia crean una especie como de cerco, en muchas escuelas lo hacen, con este tipo de tiras que son como de precaución, y entonces ahí ningún padre de familia se mete. Entonces todos los niños salen a esa área y desde el exterior de ese cuadro los papás pueden ver a sus niños, ya obviamente previo a un acuerdo con sus hijos, mira, me voy a poner siempre en esta esquina, voy a estar encima de esta banqueta, ya cuando logremos vernos, entonces ya vienes hacia mí. Y bueno, pues esto también ayuda a los padres de familia a se involucren. Yo a veces les he sugerido que mayormente durante el año, pues casi sean siempre los mismos papás. Entiendo que a veces es un cansancio, ¿no? Hay padres de familia que lo hacen con mucho gusto, pero esto de ir rolando a padres de familia implica también pues que tengan la misma información casi de los que son de base. Y la información es cómo se van a desenvolver cuando vigilan, porque hay padres de familia que van, se ponen un chaleco, andan volteando para todas partes, andan viendo a las mamás, andan platicando con ellas, y finalmente el objetivo de que tenían que ponerse un chaleco para el cuidado, pues nada más no lo hicieron. Hay escuelas, por ejemplo, que están muy cerca de las avenidas, y hay niños que tienen que cruzar una avenida. Bueno, formar un comité de seguridad nada más implica que sea para pasar la calle, sino ver pasar a un niño. Y esto ayuda mucho, porque, como te digo, a veces cuando hay un extravío, pues luego te preguntan, y la información de yo sí lo vi pasar, iba con fulano. Yo no lo, esta vez no, siempre lo veo pasar, pero en esta ocasión no pasó. Todo este tipo de datos ayudan cuando se realiza una búsqueda. Entonces, son estrategias que hay padres de familia que dicen, ay, no, es mucho trabajo, no, yo no me presto eso, jamás vuelvo a ir. Pero fíjense que cuando lamentablemente les pasa con sus hijos o con alguien cercano, de verdad es cuando se ponen las pilas. Y creo yo que no deberíamos de esperar hasta ese momento como para poder inclusive comprender o entender a aquellos que en la búsqueda de sus hijos a veces cierran calle, a veces bloquean la entrada de la escuela, a veces, no sé, llegan a decir cosas fuera de lugar porque están estresados en las redes sociales y se les critique. No, nadie sabe lo que es una pérdida de un hijo, el extravío de un hijo, y solamente ellos están cargando pues esas situaciones. Entonces también ponernos un poco en su lugar. Pero no cabe duda que, como en todos los oficios, desde la medicina, desde todo, la prevención es lo más importante. Y justo estamos platicando eso, compartir una serie de estrategias que en lo personal yo las he vivido, las he visto en muchas veces. escuelas, y que bueno, pues esto nos da un poquito también de seguridad a nosotros fuera de las escuelas, en la ruta que las que van a caminar nuestros hijos. Yo siempre les digo, pues es una gran oportunidad, incluso hasta para ser amigos. Hazte amigos de todos por donde vas caminando, háblales. Hazte una amistad sana con mamás, que entre ustedes se cuiden, entre ustedes vigilen. Que si un niño corre riesgo, pues, o está juntándose con malas compañías, decirle a la mamá. Hoy en día estamos con que, no, porque no me quiero meter en problemas. Ese es nuestro justificante de toda la vida. Pero sí bien puedes decirle a la mamá, mira, pues, he visto a tu hijo, a tu hija, cuando tú no estás o no vienes por ella, pues, tiene este tipo de comportamientos y me llama la atención que se esté juntando con X personas que no son de la escuela. O sea, digo, todos los datos son buenos. Y no nos metemos en problemas, por el contrario. Quizás a lo mejor esta sea nuestra parte, ¿sí? La parte que en este día me toca a mí ofrecer a la comunidad, porque de la misma manera en que yo lo hago, pues alguna vez la puedo necesitar, ojalá y no, nunca. Pero es pues, la única manera de comprender qué es lo que puede estar viendo alguien con estas malas experiencias. Entonces la prevención pues siempre será como que algo importante, ¿no? Y pues crear grupos de vigilancia colectiva ayuda mucho. Todos casi con el mismo enfoque, casi todos sabiendo para qué lo están organizando. Hay quienes hasta ponen estatutos y reglas. Y eso, bueno, pues eso es bueno. Puede haber comités hacia el interior para la seguridad de los niños, como también como para el exterior. Y estar siempre ubicando en algunos lugares, en alguna policía de barrio, la patrulla que llega, pues tiene un número. Yo a veces les digo, pues conozcan a los policías también, acérquense con ellos, señora, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Hay personas que, por ejemplo, están tan bien organizadas, y escuelas, o yo creo que a lo mejor también tiene que ver con el lugar. Pero hay personas que incluso hasta le llevan un lunch al de la patrulla. Señor, mire, aquí está un lunch. Hay veces que se ponen de acuerdo a quién le toca llevarle el lunch al policía. Pues también son seres humanos, son personas que andan trabajando, que no, a veces no comen, pero que están ahí cuidando a sus cuerpos, al menos la comunidad, no exactamente tus hijos, pero puedes disponer de ellos. Hay papás que pues, no tienen la menor idea ni quién sean esos policías. Como dijo alguna vez otro papá, bueno, ¿y si son policías? Pues sí, es cierto, también pasa. Hay quien se puede hacer, usurpar alguna función y, bueno, ya clonar una patrulla que tampoco está fuera de lugar, pero pues, a lo mejor ni siquiera están reconocidos, ¿no?, como oficiales dentro del municipio. Pero ya sé, creo que sería ya una exageración. Pero sí, también tener ese tipo de relación con la autoridad, para que yo he visto que en esta comunidad donde hasta les dan de comer, los policías se bajan, se dan la vuelta, de la patrulla están vigilando, saludan a los niños. Claro, es una manera de recíproca por parte de ellos, de decir, bueno, que nos están dando de comer, nos están atendiendo, nos tratan bien, pues vamos a hacer un mejor trabajo. Porque cualquier mamá, cualquier alumno se puede acercar a ellos y poderle decir, ¿sabe que ahí en la esquina hay alguien que creo que está llamándole a los niños, les está regalando algo, les está preguntando cosas? Entonces, esta relación también con la autoridad pues es importante, ¿no? Otra de las cosas, fíjense nada más, algo muy, muy importante, creo yo. Ustedes han visto esos cartelones muy grandes, hay que ver si están actualizados, ¿eh? Unos cartelones muy grandes de teléfonos de emergencia. Importantísimo que fuera de las escuelas haya teléfonos de emergencia. Digo, o sea, para copiarlos, ¿verdad? Para grabarlos. Pero más importante sería que estuvieran dentro de tu teléfono. Se hizo una prueba social de acercarte a las personas y decir, si en este momento pasara algo y necesita hablarle a alguna autoridad, ¿le puede usted marcar? De las 10 que entraron en esa dinámica, 9 no sabían los números. No los tenían registrados ni siquiera en su teléfono. No sabían que en su municipio había una línea directa para personas extraviadas. Todas estas cosas. Hay que empaparse de ello. Hay que poner letreros en donde haya cómo acercarse a la autoridad. En algunos casos, pues que el policía de barrio. En otros casos, que el policía a pie, en bicicleta. En otros tantos, bueno, pues varias patrullas. Es importante también eso. Y bueno, quizá incluso más avanzado en la situación, no sé si tú sepas, pero hay aplicaciones que se pueden bajar a través de Play Store, de poder comprar o bajar una aplicación. Muchas son gratis de seguridad. También conocer tus teléfonos. A veces los teléfonos ya tienen estos protocolos de seguridad. A veces te dicen, pues aprieta nada más asterisco. 5 y repite ese número 2 veces, inmediatamente te mandan una llamada a la autoridad. Así como si fuera este poste de emergencia. Es importante también eso. Cerca de las escuelas hay muchos postes de para solicitar emergencia. Y ojalá y pudieras como tomarlos en cuenta para, pues para ayudar a los demás. Pero bien, miren, se nos fue otra vez el tiempo, se nos pasa muy rápido y ya no terminamos bien de platicar con este tema. Pero bueno, ojalá ya haya quedado por ahí un poco en el tintero y dentro de la agenda de las personas que quieren participar dentro de sus escuelas, el tema de la seguridad, no nada más dentro, sino también al exterior de cualquier plantel escolar. Bien, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Envío un abrazo hasta allá, hasta el bello municipio de Amecameca, y pues a todos que nos escucharon en internet, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.